En este viernes recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace en su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros». Palabra del Señor. La palabra de Dios de hoy te resonará a la del domingo. Por ahí estarás pensando, es el mismo Evangelio. Pero no, parece, pero no. Como dijimos ayer, la palabra es un organismo vivo y por estar vivo también se desarrolla, tanto si lo pensamos cuando lo escribieron, en el sentido que los evangelistas fueron elaborando los textos, dándole su forma, su contenido y su sentido, por lo tanto fueron creciendo y desarrollándose, como en su interpretación, ya que la Iglesia y cada uno de nosotros, los que escuchamos, vamos comprendiendo y aceptando lentamente sus enseñanzas. Por lo tanto, la vida de la palabra de Dios en nuestros corazones va creciendo y desarrollándose. No quiero aburrirte con esto, pero creo que es importante para seguir profundizando, para no ser superficiales al escuchar, para no pensar que ya lo sabemos todo, para no desfallecer en el intento de crecer en nuestra fe. Nunca debemos olvidar que la comprensión y los efectos de esa comprensión de la palabra de Dios crecen en nuestro corazón como lo hace un niño en el vientre de su madre, como lo hicimos nosotros, y que por supuesto sigue creciendo y desarrollándose a lo largo de toda la vida en sus diferentes etapas. Hoy podríamos decir otra vez el mandamiento del amor, otra vez la palabra amor, otra vez en la que Jesús nos pide y nos manda amar como Él ama. Parece mucho, parece imposible, parece una utopía. Siempre recuerdo, hace unos años, cuando recién se despertó en mí el llamado de ser sacerdote, cuando todavía me escapaba un poco de ese llamado, un día de semana fui a misa y escuché este texto. Como nos pasa muchas veces salir a misa después de escuchar el Evangelio, o por lo menos me pasaba a mí, me acuerdo que me preparé entusiasmado a esperar con ansias qué iba a decir el sacerdote en el sermón. Eso me pasaba en esa época, hoy que estoy del otro lado ya no me pasa tanto, al contrario. Pienso que muchos esperan algo grande de nosotros y justamente uno no llega a colmar siempre las expectativas de lo que escuchan. Pero bueno, ese es otro tema. Uno prepara, uno reza, uno siembra y dice lo que puede y lo que sale. Después, Dios hace su obra. En realidad, los sacerdotes no deberíamos predicar ni para agradar, ni para ser felicitados, ni para que nos admiren. Predicamos la palabra de Dios. Anunciamos lo que Jesús nos pidió, porque Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Pero bueno, creo que me fui de tema. Quería decir que apenas el sacerdote empezó a predicar, dijo lo siguiente: «Esto es una utopía. Esto es imposible». Me acuerdo que me chocó tanto, me acuerdo que no pude seguir escuchando. Recuerdo que me desilusioné tanto que me pareció que no tenía sentido escuchar. Dije, si esto es imposible, ¿cómo es posible que Jesús lo haya dicho? Si esto es una utopía, ¿qué hacemos en la Iglesia? El tiempo y el seminario y el sacerdocio me ayudaron a no juzgar tanto y a saber esperar. Además, me enseñaron a no ser tan lapidario con los sacerdotes, obviamente porque hoy estoy del otro lado y porque en realidad me di cuenta que muchas veces el problema es que no sabemos escuchar. Escuché una parte y seguramente no terminé de escuchar todo el sermón. Muchas veces nos pasa eso, escuchamos lo que queremos escuchar y no escuchamos lo que sigue, o sea, eso que nos ayudaría a entender lo que escuchamos al principio.